Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. voy al cajero, 15 personas adelante. Fantástico, espero. El señor que estaba delante mío se le trabó la tarjeta en el cajero. Y después ya vino el negro a cargar todo. El ruido es el mensaje. Escuchas. Me llamo Pablo Pico. Bueno, mis proyectos musicales, uno es Omacin, en donde bueno, estamos con Gustavo Valerga y Matías Anoto y otras personas, también mi mujer María Victoria Denner. Tenemos varios discos, algunos de ellos editados fuera, otros acá en Argentina, y bueno, eso es como ya 10 años que venimos tocando con distintos formatos. Y otro proyecto es Bardo Todo, que ahora estoy tocando, que es lo que hago solo, que es exactamente igual a Omacin, pero solamente estoy tocando yo, a veces con mi hija o a veces solo. Y como recomendación de escucha, un disco que me gusta mucho y creo que está un poco relacionado a la peli Calling Outcall, es un disco de un tipo que se llama Carlos Casas, y el disco se llama Pyramid of Skulls, que es una especie de grabaciones de campo en un país que se llama Tayikistán, en una cadena montañosa. Esa cadena montañosa se llama Pamir o una cosa así, y son cuatro temas super largos, cuatro tracks de 18 minutos cada uno, en donde el tipo toma estos ambientes de Pamir, de las distintas aldeas, ¿no? O sea, lo que leí, digamos, como que el tipo agarra eso y lo revienta, digamos, como que le pone reverb, agarra repeticiones, se nota bastante antiguo, civilizaciones bastante antiguas, personas, digamos, que, o sea, muy humildes, viviendo en casas de barro. Y el tipo graba esto y se escuchan, digamos, distintas voces. Construcción sonora es alucinante, es como estar en el medio de la montaña, de pronto viene lluvia, de pronto viene como una especie de máquina en la cual ellos hacen adobe o una cosa así. Es como muy extraño lo que se escucha, digamos. Entonces uno se va haciendo como una idea del pueblo, que es alucinante, digamos, como la mente complementa, digamos, todas estas imágenes. Bueno, y se puede escuchar en el Bandcamp de Discrepant, que es el sello que lo edita. Carlos Casas, Pyramid of Skulls, el WL al final, y ponen Bandcamp, pum, seguramente en el resultado va a aparecer el Bandcamp de este disco, que se lo super recomiendo porque parece que en el año, digamos, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, cómo combina estas grabaciones de campo con todo lo que es efectos electrónicos. Casi te diría, algunos de ellos como parecen como de pure data, o sea, como cosas así bien electrónicas. Grabaciones de campo y también grabaciones de campo de músicos del lugar, que bueno, también el tipo le pone reverb y parece que están adentro de una casa, parece una iglesia, alucinante. Realmente al principio como que me chocaba mucho la parte de electrónica, pero realmente después como que me ganó completamente el disco, me mató. O sea, como que después me puse a escuchar y digo, el trabajo, digamos, lo que logra Carlos Casas, que es barcelonés, es alucinante. Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Allah ya ilaha illallah, Thank you. compañía. Y aquí hay un viejo adorno. No me lo voy a hacer, yo voy a estar mucho más.